Carlos Galindo. Compañeras y compañeros de las organizaciones de la educación, la investigación y la cultura y de otras organizaciones reunidos el día de hoy, habrá que decirles a estos diputados de manera representativa por la premura en que se está desarrollando este evento. Reciban de parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unión Nacional de los Trabajadores un fraternal y combativo saludo. Está claro que hoy las fuerzas progresistas, los inconformes de este país, estamos obligados a desarrollar la más amplia unidad entre nosotros. Hay que evitar seguir estando dispersos. Las acciones que se vienen aprobando en este recinto no han sido en beneficio de la sociedad y mucho menos de los trabajadores. La partidocracia, hoy podemos ver cómo están preparando una sucesión presidencial adelantada y pretenden seguirnos engañando con esos juegos democráticos que nos salen bastante caros. El golpeteo de los grupos de poder se refleja permanentemente en esa ambición desmesurada y en esa mezquindad para seguir enriqueciéndose a costa de lo que producimos los trabajadores y el país. ¿De qué nos sirve tener al hombre más rico del mundo? Absolutamente de nada. ¿De qué nos sirve que 12 familias de este país sean dueñas del 12.4 del Producto Interno Bruto de este país? Si tenemos más de 44 millones de mexicanos en extrema pobreza. El punto que hoy estamos defendiendo es efectivamente evitar una contrarreforma laboral, es parte de toda una política que hoy definen los economistas como la globalización precaria. Pero habrá que oponernos a esa infame propuesta del PRI-PAN, porque finalmente es el mismo cochinero. Y tenemos que ver lamentablemente la dispersión que hay, existe, no solamente en la chiquillada de los partidos, sino en un partido que muchos de los que estamos aquí contribuimos a su construcción y que hoy en amaciato con la derecha pretenden hacer una consulta para elegir candidato a las próximas elecciones del Estado de México. Y entonces por eso es importante reiterar el llamado a la unidad. Ya no podemos confiarnos y efectivamente tenemos que presionar a esos huevones legisladores y abusivos. El país se debate entre la impunidad y la sinvergüenzada, pero en el abuso pernicioso de las fuerzas policíacas. Acaba de aparecer en los medios cómo quieren combatir al narcotráfico y la inseguridad, reactivando a generales retirados como el famoso Carlos Villano, que cínicamente dice que él al que aprende y considera que es delincuente lo mata. Se está prefigurando para el país y para nosotros los inconformes una ola de represión o de levantamientos que ya no sabemos si realmente son los delincuentes o son los grupos policíacos o ex paramilitares que hoy de manera abusiva y cínica declaran que primero matan y después averiguan. Y habrá que exigirle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realmente cumpla con su función, porque hoy nos dicen que se le está dotando de dientes para que defienda las cuestiones laborales y nosotros decimos cuidado. Cuidado, porque esa defensa de nuestros derechos solamente nos corresponde y atañe a las y los trabajadores. pasado al mes de hoy lleva 14 incrementos. La tortilla se vende entre 9 y 11 pesos aquí en el Distrito Federal. Y los cívicos políticos de cualquier corte pretenden hacer su agosto electorero. Y entonces, por eso es que el día de hoy también estamos convocados para una reunión del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, Energética y los Derechos de los Trabajadores. Necesitamos incorporarnos y desarrollar la más amplia unidad. El día de ayer en la UNT acordamos realizar el próximo martes 24 de este mes, a partir de la 1 de la tarde, un mitin donde tensemos la fuerza de las organizaciones sindicales y políticas progresistas del país. Y el día 29, ir también a la Cámara de Senadores a decirles a esos babiecas que no estamos dispuestos a que se siga lesionando el interés de los trabajadores. Por eso, compañeras y compañeros, no es solamente este problema. Hay múltiples problemas, porque hoy quien está queriendo maladministrar este país está subordinado a los intereses del imperio norteamericano. Los acuerdos que tuvieron en su pasada reunión este mafioso de Calderón y el presidente de los Estados Unidos, los vamos a ir conociendo, los vamos a ir viendo, y van en la perspectiva de reprimir cualquier inconformidad, y van en la perspectiva de sacar y lesionar los intereses de los trabajadores. Otro aspecto que hay que resaltar es el decreto en donde se le da financiamiento a la educación privada. Y entonces la educación pública, ¿cuándo va a tener los recursos necesarios y suficientes para generar expectativas a los jóvenes? Con esos huevones y con esos diputados, nunca. Duro. Habrá que decirle a estos, porque son 500, y habrá que preguntarles de manera insistente cuánto ganan en 3 años. ¿Cuánto gastamos en esa democracia donde cada voto nos sale aproximadamente 300 pesos? Habrá que preguntarle a los chuchos y a los panistas cuánto les va a salir esa supuesta consulta. Y habrá que llamar a todas las fuerzas inconformes, compañeras y compañeros, a la unidad. Estamos convencidos y le vamos a exigir en los próximos días a ese poder legislativo, y a eso los invitamos y los convocamos, a que van a asumir el costo político si salen con su babosada de reforma. Que van a asumir el costo político, porque entonces sí nos vamos a convertir efectivamente en verdaderos promotores de no votar, de anular el voto y de llamar a la insurgencia social. Tampoco estamos de acuerdo en que con esta ley que hoy se aplica a los trabajadores, está bien. Habrá que ir en un proceso de modificar esta legislación, porque si la mantenemos igual, habrá que preguntar a los compañeros del ESPE y de los mineros y de sobrecargos y pilotos de Mexicana. No están bien las cosas en el país para nadie, salvo para algunos cuantos. Habrá que ver ese pleito entre el CIM y los Televisas y los TV Aztecos en qué termina. Habrá que estar muy atentos, porque las circunstancias están cambiando y no podemos seguir actuando divididos o con iniciativas, por muy buenas que sean, pero que no reflejen la unidad.